En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punto en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Como siempre, a través de la FM en el 101.4 y también en nuestra web radiomarcaelche.es, nuestro YouTube y en Teleelche Televisión, web y app. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2024. Pasado mañana se cierra el mercado de fichajes a las 12 de la noche. Os recordamos que haremos programa especial, como cada cierre de mercado. En este caso, este viernes, de 10 y cuarto de la noche a 12 y cuarto ya de la madrugada en Teleelche y en Radio Marca Elche. Para contaros, esperemos que buenos fichajes, más que muchos buenos. En eso tiene toda la razón Eder Sarabia. Él lo que quiere son buenos futbolistas. De momento, de los que han llegado, Yago Santiago tiene muy buena pinta. Bambo Diaby, buena pinta en los pocos minutos que ha jugado. Álvaro Núñez progresa adecuadamente. Y del Charrúa Álvarez, Agustín Álvarez, lógicamente esperamos mucho porque el Elche necesita gol. Pero tienen que venir más. David Affengruber podría ser el siguiente. Un central de 23 años, central austriaco que cuenta con un gran palmarés a su edad. Está libre tras acabar contrato con el Stuttgart de la Bundesliga austriaca, donde en el último curso ha jugado 45 partidos. Ha ganado varias Bundesligas austriacas y tres copas. Ya sabemos que el fútbol austriaco no es el español ni el inglés, pero sin duda es un futbolista de nivel. El único problema, pues el de siempre, que está deshojando la margarita. El Elche ha hecho una apuesta por él, pero veremos si es suficiente a nivel económico. Entra dentro del perfil de lo que siempre ha buscado Bragarnik. Joven, en este caso 23 años, además tiene ya una gran experiencia y que pueda ser traspasado o vendido en un futuro para obtener un rédito. En esa misma balanza está Germán Valera, el extremo derecho de 22 años que ha jugado ya 113 partidos en la segunda división, es decir, joven y con experiencia. El problema, el mismo, que también deshoja la margarita, pero son dos nombres que podrían terminar apuntándose a la nómina franjiverde. Un central y un extremo derecho. Haría falta como el comer un delantero más y un centrocampista de corte defensivo, un pivote. Aunque Affengruber podría jugar tanto de central como de pivote. Igual que John Chetaulla, que hoy pues ya ha empezado a hacer algo de trabajo de campo. Buena noticia para ver si acorta los plazos de su recuperación. Por cierto que la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol vuelve a dar otro toque de atención a la propiedad. La Federación carga una vez más contra Bragarnik. Dice en su comunicado: la afición está cansada de promesas incumplidas, de medias verdades y de decisiones incoherentes y desacertadas. Mientras el equipo ha regresado a los entrenamientos con el foco puesto en el Córdoba, con las ausencias de Pedro Vigas y Carlos Clerc, que no han estado. La buena noticia de ver a John Chetaulla ya haciendo parte del entrenamiento, junto a Raúl Guti, que también se le espera. Mientras que Alex Martín, pues entrena aparte.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. El Elche juega el tercer partido de Liga, cierra la tercera jornada de Liga. En el tercer partido de Liga, el domingo no, el sábado tampoco, el lunes sí. El lunes a las 9:30 de la noche. No es el mejor horario, pero ya sabemos que nos puede tocar cualquier día de lunes, o mejor dicho, de viernes a lunes. El equipo de Eder Sarabia busca la primera victoria de la temporada, los tres primeros puntos para empezar a despegar, porque sigue la incertidumbre, el escepticismo en base al potencial de una plantilla que necesita todavía el fichaje de al menos cuatro futbolistas de nivel. Y uno de ellos podría ser el de David Affengruber. Es que esta recta final del mercado de fichajes promete ser agitada en clave franjiverde. El Elche puede ser el gran animador. No le queda más remedio teniendo en cuenta que el club que dirige Cristian Bragarnik se ha vuelto a dejar la mitad de los deberes para los últimos días con todo lo que ello conlleva. El Elche está en negociaciones con David Affengruber, central de 23 años, que ha quedado libre tras jugar en el Sturm Graz de la Bundesliga de Austria. Se trata de un defensor que la pasada campaña jugó 45 partidos entre Liga, Copa y competiciones europeas. Alcanzar un acuerdo no va a ser sencillo, porque Affengruber cuenta con el fuerte interés de otros clubes, incluso españoles. Pero es cierto que en esta ocasión y ante la urgencia, el Elche está poniendo más leña de lo que suele poner, teniendo en cuenta que solo quedan 2 días y medio para cerrar el mercado. David Affengruber nació el 19 de marzo de 2001 en Seibs, Austria. Su etapa juvenil la inició en el Wieselburg, desde donde dio el salto a las categorías inferiores del Red Bull Salzburgo. Tras completar su etapa de formación, participó en el Liefering, en la segunda división de su país, y a partir de entonces fue cuando ya despertó de nuevo el interés del Salzburgo, que lo repescó para su primer equipo. Sin embargo, su andadura en este club duró apenas unos meses, pues en verano de 2021 se marchó traspasado al Sturm Graz, conjunto en el que ha tenido un papel destacado, muy destacado, durante las últimas 3 temporadas, en las que incluso ha participado en competiciones como la Champions, Europa League y Conference. En su palmarés, el defensa cuenta con 2 Bundesligas y 3 Copas, además de otros títulos en categorías inferiores y de haber sido internacional sub-19 y sub-21 con la selección de Austria. Mide 1,85, puede actuar tanto de central como incluso de pivote, si la situación lo requiere. Vamos, un poco como John Chetauya, jugadores polivalentes que te valen para un roto y para un descosido. Bueno, tras acabar contrato, Affengruber está decidido a iniciar su primera aventura fuera de Austria. Su valor de mercado es de 4 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Las negociaciones entre el Elche y el futbolista se han intensificado durante los últimos días. Ya hace varias semanas que están en contacto. Y bueno, pues una vez se confirmó el fichaje de Bambo Diaby, que debutó en Albacete con buenas prestaciones, el club ilicitano se esfuerza ahora para intentar reforzar esa línea tan mermada que es la parte central de la defensa tras las lesiones de Carlos Kler, de John Chetauya y también en el inicio de liga de Pedro Vigas. David Affengruber jugó la pasada temporada, como he dicho, un total de 45 partidos en los que anotó 3 goles. Siendo defensa, 28 en la Bundesliga austríaca, 5 en la UEFB Cup, 2 en los clasificatorios de la Champions League, 6 partidos jugó en la UEFA Europa League y 4 en la Conference. Pese a su juventud, insisto, tiene 23 años, es un futbolista de experiencia contrastada a alto nivel, pues acumula 90 partidos en la primera división de Austria y casi otros 30 en competiciones europeas. Por tanto, es un futbolista que a sus 23 años tiene ya un bagaje, aúna las dos cosas, juventud y experiencia. Lo ideal que busca siempre cualquier club, y en este caso Bragarnik, centrado en que su estrategia es firmar jóvenes talentos a los que se le pueda sacar un rédito económico. Por una parte, David Affengruber, central; por la otra, Eder Sarabia sigue insistiéndole a Bragarnik para que haga un esfuerzo definitivo para traer a Germán Valera, el extremo derecho. Es un nombre que ya yo creo que lo conocéis, o al menos aquí lo hemos comentado ya desde mitad de junio. Empezamos a hablar de este futbolista porque es un jugador que tiene también un currículum muy interesante. Con 22 años ha jugado más de un centenar de partidos, concretamente 113, en la segunda división. Recordamos que pertenece al Atlético de Madrid, que a corto plazo está claro que no cuenta para el Cholo Simeone, y de momento va de cesión en cesión. Recordamos que Eder Sarabia ya lo tuvo a sus órdenes en la temporada 22-23 en el Andorra, donde jugó 38 partidos, y Sarabia estaría encantado de contar con un extremo diestro que jugó también 38 partidos, los mismos que en el Andorra, un año después, pero en el Zaragoza, la pasada temporada. Tiene 22 años, ha estado cedido en varios equipos de segunda, como el Tenerife, la Real Sociedad B, el Andorra y el Zaragoza. En los últimos años, bueno, ha vestido esas camisetas e incluso llegó a debutar en primera, jugó 3 partidos en el primer equipo de la Real Sociedad cuando estaba en el B, llegó a debutar y a jugar 4 partidos en primera división. Tiene 22 años, como digo, ha disputado 113 partidos en 4 campañas en segunda, y bueno, el año pasado jugó 38 jornadas de liga marcando un gol en el Zaragoza. Estamos hablando de jugadores que, además de jóvenes y de experiencia, vienen de jugar mucho. Affengruber jugó 45 partidos la temporada pasada, mientras que Germán Valera jugó 38. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sí aparentemente son jugadores que te dan un salto de calidad y que además vienen rodados, porque bueno, en este caso Germán Valera está haciendo pretemporada. En el caso de Affengruber, ahí ya terminó contrato, desconocemos, me imagino que estará entrenando por cuenta propia con entrenador personal las últimas semanas, pero insisto, es un futbolista que con su edad y su bagaje no debe tener mayores problemas en ponerse, digamos, fino en poco tiempo, pero ya es un lastre firmarlo a estas alturas, en el sentido de que por lo físico me preocupa menos, por lo táctico y con el idioma ya es otra cosa, para empezar a entender las ideas de Sarabia, aunque al final esto es fútbol y todos sabemos cómo funciona esto. Y Sarabia, pues me imagino que no tardaría demasiado, no es lo mismo, y ahí tiene razón Óscar Plano, convencer a uno de lo que quieres que convencer a 25 a la vez. Para eso sí que es más que necesaria una pretemporada. Bueno, vamos a ver si se pudieran concretar estos dos movimientos, porque es fundamental no solo el ficharlos, sino el acertar con estos fichajes. Ahora no puedes titubear. Ya no vamos a seguir con la crítica de todo el tiempo que ha pasado. Ya no merece la pena. Lo que tiene que hacer ahora Bragarnik es acertar. Es poner toda la carne en el asador e intentar acertar con lo que llegue. Y no olvidemos que además de estas dos posiciones, sobre todo, hace falta mínimo un delantero más. Y un delantero con capacidad goleadora, un rematador, más allá de lo que pueda darle al Elche Agustín Álvarez. Y si es posible, dos. Porque este es el momento que la mayoría de plantillas ya hechas a un 90%, es el momento de poner la guinda. El Elche todavía está haciendo la tortada. El Elche tiene que poner varias guindas. Bueno, pues vamos a ver si en este momento Bragarnik, en la zona Bragarnik, aunque él no le gusta que se le llame así, pero es la que él ha provocado, porque todos los veranos e inviernos hace lo mismo, dejarlo todo para el último momento. Vamos a ver si en esta ocasión acierta. De su acierto, de su elección, de sus decisiones, va a depender toda la temporada. Los resultados del equipo, la continuidad de Eder Sarabia, la alegría de los más de 18.000 ilicitanos que se han sacado, e ilicitanas que se han sacado el abono. Tiene una plantilla, vamos a decir, que tiene buenos futbolistas, pero le falta completar puestos muy importantes. Si acierta en esos puestos, y ahora no hay que titubear económicamente, que para eso llevas o lleva el Elche 5 años con superávit o 4, ahora es el momento de apostar de verdad, ya fuera medianías. Hay que quitarse la careta. Bragarnic tiene que responder definitivamente a la llamada de la afición, del entrenador, de los propios futbolistas que quieren un proyecto ganador, dicho por todos a los que les hemos preguntado, voces autorizadas, Óscar Plano, Aleix Febas, Pedro Vigas, Carlos Cler. Todos quieren luchar por el ascenso. Todos quieren un proyecto ganador. Con esta plantilla actual no te da. Ahora, si aciertas con, puede ser David Effenbrugger, puede ser, lógicamente, la suma de buenos jugadores, te van a dar un salto o varios de calidad, porque tienes un buen centro del campo. Ojo, si no se te marcha nadie, tienes, estoy convencidísimo, no voy a cambiar por 2 derrotas, una muy buena portería, aunque lo que se le está pidiendo ahora a los porteros es lo que no han hecho en toda su carrera, jugar fuera del área, con los riesgos que ello conlleva, pero para mí Edgar Badía sigue siendo un porterazo, Dituro me parece un gran portero y San Román me parece también un gran portero. Tienes una buena portería, tienes un buen centro del campo, te falta reforzar claramente la delantera y la defensa, y en el centro del campo no olvidemos que te falta un mascarel de segunda división, pero un mascarel, un pivote. Que te lo puede hacer John Chetaulla, que te lo puede hacer si llega el chico este, Effenbrugger, te lo pueden hacer, pero son defensas. Tienen alma de defensa. Es como si a Mario Gaspar le pides que haga de delantero, como el año pasado. Alguno te va a meter porque llega, tiene llegada y tiene calidad, pero, oiga, no es lo suyo. Ahí hace falta un especialista y el Elche necesita, y Eder Sarabia necesita un especialista para esa posición. Marc Aguado, el Zaragoza, es el que quiere, Eder Sarabia ya lo tuvo, pero el Zaragoza de momento no lo suelta. Y si lo suelta, esa base de mi... Sí, sí, de millones, de dinero. Igual que esperemos que el Elche no suelte a ninguno, porque si algo que tenemos bueno lo debilitas, como es el centro del campo, pues entonces apaga y vámonos. La Federación de Peñas carga, en este caso, contra el propietario, le exige, le vuelve a dar un toque de atención a la propiedad. Es el cuarto comunicado de la Federación de Peñas del Elche, lo que va de verano, que se dice pronto. Después de 2 temporadas nefastas en lo deportivo, con un descenso sonrojante a segunda y una raquítica 11ª posición, la temporada pasada, las peñas pues no están dispuestas a seguir callando ante la gestión de Bragarnic. El martes, o sea, anoche a última hora, el colectivo compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que da otro toque de atención a la propiedad y a la dirección general. En él expresa su, abro comillas, gran preocupación y malestar por la continua inoperancia y dejadez por parte de la propiedad. Esto lo dice la Federación de Peñas. Además, gran parte de la afición afirma estar muy cabreada, comillas. Después de las 2 primeras derrotas de la temporada, lo que ha dejado al equipo ilicitano en penúltima posición y sin marcar ningún gol. Dice parte del comunicado, abro comillas, señor Bragarnic, la afición está cansada de promesas incumplidas, de medias verdades y de decisiones incoherentes y desacertadas en tiempo y forma, añade la Federación en su comunicado. En ese sentido, insiste, abrimos comillas, exigimos a la propiedad y a la dirección general que ya basta de acciones egoístas e incoherentes. Necesitamos fichajes importantes que escuche a toda la masa social del Elche, que le pide un cambio de rumbo y dirección a la hora de gestionar este gran club. Bueno, pues vamos a ver si capta el mensaje, porque además es que no haría falta ni las críticas ni los comunicados. Debería ser por sentido común que cuanto mejor potencias al equipo y mejores futbolistas fichas, más cerca vas a estar de luchar por primera, y eso más dinero te va a dar y mayor valor van a tener los futbolistas para poder traspasarlos, que lo aceptamos, que el Elche sea un club vendedor, pero no a costa de venderlo todo lo bueno y no potenciar y no reinvertir.

Recordamos, Rafa Núñez, 23 años, jugará con la República Dominicana. Y Adam Boyar, de 18, con Marruecos, sub-20. Durante la semana del 9 al 15 de septiembre defenderán los colores de sus respectivos países. Y vamos con el mercado de fichajes, que cierra ya este próximo viernes a las 12 de la noche. Recordamos ese programa especial que haremos el viernes desde las 10 y cuarto de la noche hasta las 12 y cuarto en Teleelch, desde los estudios de Teleelch Televisión y también aquí en Radio Marca Elche. Bueno, con todo el equipo de deportes desde aquí, desde el estadio, para contarte, bueno, los movimientos que suele protagonizar el Elche en esos últimos momentos, horas y minutos. Pedro López. Digo Pedro López, madre mía cómo estoy. Pablo López, buenas tardes. Es mi primo, el de Picavidras. Buenas tardes, Pablo. Estoy yo ya, estoy pensando ya en que acabe el mercado, porque estoy de nombres hasta el colodrillo. Bueno, pues te voy a contar que el mercado no ha parado en las últimas horas, donde se han concretado varios movimientos. Por ejemplo, el Castellón ha anunciado esta mañana que se hace con los servicios del delantero Ousmane Camara, traspasado del Auxerre, con el que ascendió la temporada pasada a la Ligue 1 de Francia. El internacional guineano firma para las próximas 5 temporadas, aunque hay que decir que llega lesionado. Otro que ha fichado un delantero es el Huesca, que se hace con los servicios de Iker Unzueta. El atacante llega como agente libre tras finalizar su contrato con el Vizela portugués y firma con los orcenses para las próximas 2 temporadas. El Burgos ha incorporado al experimentado central argentino Lisandro López, que llega libre tras su paso por Arabia Saudí. El Córdoba se hace con los servicios del defensor Marvel, que llega cedido procedente de la cantera del Real Madrid. Y por último, Paco, comentar que Enrique Clemente también jugará finalmente cedido en el Zaragoza, procedente de Las Palmas, un futbolista que estuvo en la órbita del Elche hace unas semanas. El Zaragoza, que se ha llevado a Queche, a Clemente, bueno, es que al final todos pugnan por los mismos futbolistas, sobre todo los de arriba, y al final se los lleva el que más paga. Zaragoza, que decimos siempre lo mismo, ¿eh? Como me acuerdo siempre de lo que dijo Joaquín Buitrago, de que estaban en la misma situación cuando jugaron. Igualita. Llevan 11 fichajes ya. Eso, lo que llevan el triple de fichaje que nosotros. Bueno, más cosas, Pablo. Sí, te cuento que el Sevilla y Elche afronta su segundo año de vida tras la unión entre el Club Baloncesto Ilicitano y el Elche Basket Club. En ese sentido, el Elche Senior Femenino estará dirigido por Óscar Lozano, entrenador con gran experiencia que ha aterrizado hace apenas unos días tras varios años en Chile. En Radio Marca Elche hemos hablado con él, que contaba así su bagaje profesional. Pues me gustaría escucharlo, pero a ver por qué no lo escucho. A ver si lo escuchamos. No, vale, ya sé por qué, porque ha habido ahí un... Nos hemos liado con la publicidad. Lo escuchamos ya. Bueno, la verdad es que con 35 años sin ningún compromiso personal, pues hice la maleta y me fui a Chile, un país sudamericano donde el básquet está en permanente crecimiento. Está lejos todavía del básquet español, pero está en crecimiento y la verdad es que muy bien. Tuve 4 años que me fue muy bien a nivel de resultados, con la metodología un poco que yo empleo me fue bien, y de ahí di el salto como cualquier entrenador o jugador que quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Estuve 2 años allí también muy bien, pero no encajé mucho con la filosofía de vida o filosofía de baloncesto de allá. Sí que es muy bonito la NBA, la NCA, todo eso, pero hay mucho más básquet. Por ejemplo, aquí en España no nos damos cuenta de lo bueno que es la formación, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Entonces, vemos la tele, vemos la NBA, pero bueno, el día a día tenemos que valorarlo más, porque aquí hay muy buenos proyectos de baloncesto formativo, muy buenos. Así nos contaba también cómo se dio su vinculación con el CB y Elche. Contactaron conmigo y fue, pues bueno, una sinergia muy buena. Yo tenía ganas de volver a España, el club también necesitaba un poquito un referente en el tema femenino, junto con los chicos que ya están trabajando en el club, y la verdad es que muy cómodo y muy, muy bien. En cuanto a lo deportivo, el club ha hecho hasta la fecha hasta 5 renovaciones, mientras que ha anunciado los fichajes de Lina Verde, Maurín Dumont, Cristina Lozoya y Rea Corchero. En ese sentido, el entrenador nos comentaba que está muy contento con la plantilla. ¿Renovaciones? Pues bueno, estamos súper contentos de las jugadoras que han renovado y también de las jugadoras que han creído en nuestro proyecto. Hay un fichaje ahí un poco tapado, bomba, que todavía no podemos anunciarlo, pero que dará mucho que hablar y la verdad es que nos dará un saltito de calidad, que es lo que queremos. Estaremos pendientes de ese fichaje bomba que nos comentaba Óscar. Por último, en cuanto al objetivo que se marca en esta temporada, el catalán remarcaba que van a ir con pies de plomo. Mira, como primera experiencia aquí en el club, es competir en todos los partidos, y eso se hace a través de los entrenamientos. Entrenamientos exigentes, de alta intensidad, de mucha concentración, de compromiso de las jugadoras para llegar al fin de semana y competir. ¿Que esa competencia nos sirve para ganar? Genial, ¿que no? Pues haremos un feedback y veremos qué tenemos que mejorar, pero no tenemos un objetivo de decir, es que este primer año queremos ascender categoría. No, sería como hablar por hablar y vender algo que realmente no está hoy en día en nuestros planes, ¿no? A medio plazo, sí, pero hoy en día es competir en todos los partidos. La pretemporada dará comienzo el próximo lunes y tras semanas de entrenamientos y partidos amistosos empezará la Liga a mediados de octubre, Paco. Pues estaremos pendientes, lógicamente, de todo lo que haga el CB y el Che. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Y vamos a seguir pues con más en Deporte Base. Para eso ya está aquí también nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque nos vas a hablar, en principio, del Ilicitano. Sí, este fin de semana ya empiezan algunas de las competiciones en clave polideportiva ilicitana. Se presenta una temporada muy ilusionante para todos nuestros representantes. Uno de ellos es el Ilicitano, el filial del Elche Club de Fútbol, que debuta en el grupo tercero de Segunda Federación a domicilio ante el Terrassa el domingo a las 7 de la tarde. Por cierto, el fútbol base franjiverde ha hecho oficial el fichaje de Alex Ruiz, guardameta de 23 años, que se convierte en la séptima incorporación del filial. Alex Ruiz Delgado es natural de Badalona, es un portero con un gran juego de pies, destaca el Elche en el comunicado de su fichaje. Tras completar su etapa formativa en el DAM, una de las mejores fábricas de talento de España, Alex Ruiz se incorporó a la dinámica del Barcelona B y más adelante salió cedido al Hospitalet. Finalmente, el meta badalonés llega a Elche procedente del Alcorcón B y busca demostrar su valía en la cuarta categoría del fútbol español. Esta semana, Paco, hablaremos con el entrenador del Ilicitano, con Ángel Donato, para que nos cuente sus sensaciones de cara al inminente debut en esa segunda federación en el grupo tercero el domingo a las 7 de la tarde contra el Terrassa. Será el estreno de un equipo que consiguió de manera brillante el ascenso la pasada temporada. Hablamos del Torrellano y concretamente de un ex franjiverde que va a seguir vinculado al Torrellano. Hace una semana contábamos que el ex franjiverde José Juan colgaba los guantes a sus 44 años tras haber jugado durante su última etapa en el Athletic Club Torrellano. Pues bien, en las últimas horas se ha desvelado que el gallego continuará en el club blanquivioleta como entrenador de porteros. Nadie mejor para ayudar a los guardametas a seguir mejorando día a día. Así que es una fantástica noticia. Lo seguiremos viendo por el Isabel Fernández. Recordemos que el Torrellano competirá de nuevo el próximo curso en el grupo sexto de la Tercera Federación. A todo esto y hablando de la retirada de Franjiverdes, destacar que hace una semana también anunció que colgaba las botas Jordi Chumetra, la bala del Startit. El catalán deja el fútbol a los 38 años después de haber jugado en su última etapa en la Tercera Federación. En el recuerdo franjiverde siempre estarán aquellas tres fantásticas temporadas desde 2010 hasta el 2013. Fue uno de los grandes protagonistas del Elche de los récords, que logró el ascenso a la primera división 24 años después, en el curso 12-13. Jamás se olvidarán los goles al Hércules, aquel tanto desde el centro del campo en Almería o el trayazo brutal en el Estadio Martínez Valero ante el Jerez. Una leyenda del Elche que cuelga las botas, el bueno de Jordi Chumetra. Pues toda la suerte para Chumetra, como también para José Juan en sus nuevas etapas. Y cerramos con novedades de la Liga de Fútbol 7. Ya a partir del próximo miércoles, la semana que viene en septiembre, estará Carlos Cerdá como organizador de esta liga. Pero bueno, ya se pueden inscribir los equipos, ¿no? Correcto, Paco. Es una fantástica noticia. A partir del próximo miércoles, que será el primero de septiembre, regresa el espacio dedicado a las ligas de Fútbol 7, como viene siendo habitual durante las últimas temporadas en esta casa, con Carlos Cerdá, el organizador de estas competiciones que cada vez tienen más equipos participantes. Todas las semanas, nuevamente los miércoles de 2 menos 10 a 2, volvemos a la carga con la Liga de Fútbol 7, con la Elche F7. Esta temporada, como siempre, novedades importantes y ojo, porque Carlos Cerdá ya nos ha dicho que si todo marcha normal, lo más probable es que haya récord de participación para este curso 24-25. Al menos ese es el objetivo. Recordad que aún estáis a tiempo de inscribiros llamando a Carlos, el presidente de la liga, al teléfono 626-761-383. Lo repito, 626-761-383. Lo dicho, a partir de la próxima semana, en antena vuelve una de las ligas más importantes dentro del territorio nacional. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.